Con motivo del aniversario 67 del fallecimiento de la heroína antijaponesa Kim Jong-su, la revista digital rusa Remchichi insertó el día 21 un trabajo referente al cordial amor de ella impregnado en el uniforme de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae. Por otra parte, hace poco, el sitio web del Centro Brasileño de Estudio de la Idea Chuche panegirizó indelebles méritos de la heroína Kim Jong-suk hechos para la fundación de la revista Mujer Coreana.